Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Un pariente conejo. ¿Qué te pasa? Iba a la escuela saltando por el bosque. ¿Iba saltando en el bosque? No molestaba a nadie, no buscaba problemas, solo iba saltando feliz. Iba saltando sin molestar a nadie feliz, sí. Un monstruo de aspecto terrible con colmillos largos filosos saltó sobre mí así. ¡Ah! Un monstruo con colmillos largos y filosos saltó hacia ti y luego... Mi corazón reventaba y quedé paralizado. ¿Estabas aterrado? Uh-huh. Sabía que si me atrapaba me comería, así que corrí. Y corriste para salvar tu vida. Creo que es ese tonto de Pit Puma. Ah, aquí lo tenemos. Reconozco muy bien esas garras. ¡No le gustó! Tú espera aquí, amigo. Yo voy a subir a darle una lección a ese tonto. Yo no le tengo miedo mientras mantenga ese bobo enfrente de mí. Salida de emergencia. No pienso darle la espalda. ¿Qué de nuevo, viejo? Tengo un conejito en este agujero y voy a atrapar al conejito para comérmelo. ¿Un conejito? ¿No prefieres un conejote grandote? ¿Sí? Bueno, aquí me tienes. ¡Tómame! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Pero es que tú me dijiste! ¿Te gustaría fumar un cigarro? ¡Gracias! ¡Es bueno! Cigarro explosivo. Bueno, creo que ya tengo que irme. No puedes irte aún. Debes tomar una rica taza de té conmigo. Aquí está. No hay nada más sociable que una buena taza de té. Siempre lo he dicho. ¿Cuántos terrones quieres? Tres o cuatro. ¡Oh, cielos! Te di uno de más. Bueno, eso puede arreglarse. Listo. Y aquí hay un cigarro para ti. Creo que debes irte a casa, chico. Porque, ¿sabes? No confío en ese traicionero Puma mientras él esté rondando por aquí. No le tengo miedo mientras estés conmigo. ¡Querido! ¡Ven con tu mamá! Soy la señora Conejo, la madre del pequeño, y estaba muy preocupada por él. ¡No es mi mamá! ¡Que no me lleve, por favor! Tranquilo, hijo. No está bien contestarle a tu mamá. Y entendí. Ven a casa con tu madre, pequeño. Mamá te va a hacer una cena maravillosa. No puede irse, señora Conejo. Primero debe tomar una taza de té conmigo. Ay, pero yo no creo que... No hay ningún problema, señora Conejo. Aquí lo tiene. El té está listo. Pero yo no quiero té. Me da dolor de cabeza. Bueno, entonces, ¿qué tomamos? ¡Café! Muy bien, tomemos café. ¿Cuántos terrones quiere? Tres o cuatro. Tapa de estufa Acme. Manija para tapa de estufa Acme. ¿Te gustó eso? ¿Crees que es divertido engañar a Pit Puma? Sí, por supuesto, que regrese para que podamos hacerlo otra vez. ¿Podemos, podemos? Ah, ¿quieres participar, eh? ¿Quieres que le hagamos una broma a Pit? Muy bien, chico, esto es lo que vamos a hacer. Tú irás por el camino del viejo molino y yo voy a... ¿Nos conocemos? ¡Claro que sí! Soy tu primo segundo, Paul Puma. Y solo vine a hacerte una visita social, Puma. ¡Vaya! Veo que tienes un delicioso y tierno conejo ahí. ¡Sí! ¿Y qué estamos esperando, pues? Vamos a encender el fuego para hornearlo. Tú enciende el aserrín y yo traeré el carbón. Ah, por cierto, ¿cuántos troncos quieres? Ay, será mejor que me des muchos troncos. Quiero un montón de troncos. Ah, no, tú no, lo haré yo mismo. Vámonos, chico, vámonos de aquí. Es demasiado listo para nosotros.